Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. Estamos acá. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿vos? ¿Nos extrañaste? Sí, extrañé la radio. Nosotras extrañamos, descansamos un poco, pero volvemos porque tenemos ganas de estar acá hablando en arinfo.com.ar, en nuestro programa Y todo por una manzana. Y donde, si nos quieren escribir, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, Y todo por una manzana. Y ahora estamos implementando, todavía no está habilitado del todo, un Instagram que se llama Y todo por una manzana también. ¡Qué originales! Mira, me pasé, fue un techado de creatividad que tuve en el fin de semana. Nombremos acá al señor que nos asiste. Que se está riendo de nosotros, Manuel Seré, por nuestra creatividad con los nombres de nuestras media communication. Y si quieren llamar por teléfono, bueno, a 5219-1042. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Con qué condimentamos nuestro programa? No sé, ¿ponemos parole? ¿Tenés por ahí la cortina? Dale. Hacía mucho que no la escucho. Sí, parole, yo, ¿no? ¿Dije bien el nombre Manuel o dije Miguel? Dije bien Manuel Seré. Nuestro sí, operador sí técnico. Siempre te cambia, Manuel. Sí, creo que él está cambiando mucho, entonces... Se mira los pelos, se vino así todo despeinado. O si lo vieran, hoy está pintado de rojo. Bueno, a ver. A ver. Palabra. Palabra. Una palabra que es un gusto. Es una un palabra gusto. Que es un sabor. A ver, como leí por ahí, viste que esto me toca. La única roca comestible. Sí, me encantó. Yo cuando lo leí dije, esto lo tengo que hablar con María, con mi amiga, porque comer una roca, no sé. Vos es que yo... tenía una gata que lamía las piedritas que tenía yo en el patio, en el jardín. Y yo dije, ¿qué le pasará? Palabra de tres letras. Tres letras. S-A-L. Una sola sílaba. Sal. Sal. Vamos a hablar de la sal. La sal. La sal es un compuesto químico formado por iones positivos y negativos. No vamos a dar toda la descripción, pero lo importante es que este compuesto químico es soluble en el agua. Cuando lo disolves en el agua se separan estos iones y tiene un punto de fusión muy alto, o sea, necesitamos mucho calor, ¿no? para disolverla. Igual viste que la sal, ¿vos de qué sal estás hablando? Me mataste. Sal de marina, sal de mesa, de la comestible, de la sal, de digamos la palabra sal químicamente significa lo que vos dijiste. Uh-huh. O sea, es un conjunto, se forman negativos y positivos. Cargas. Que se unen para armar una sal. Y los químicos dicen la sal de esto, la sal de esto, un cloruro de sodio, un sulfato de calcio. Bueno, hay miles de sales a nivel químico. Pero nosotros vamos a hablar más de la sal. En polvillo. La que conocemos. Claro, la que se usa para condimentar. Ahora, vos es que acá encontré algo que interés. Tiene un compuesto. Es un compuesto, cloruro de sodio. O sea, si vos vas y me da un paquete de cloruro de sodio, no da. Celusal sí. No te vende eso, ¿no? Ahora, acá había una cosa interesante. Fundidas en agua, las sales son conductoras de la electricidad. Claro. Interesante, sí, este concepto. Sí, porque está todo suelto ahí. Claro, todo suelto los iones, claro. Pero bueno, vamos a hablar de esa sal común, la sal de mesa. Y además, que... fue tan importante en la vida de la humanidad, parece mentira, ¿no? Y ya vamos viendo un montón de cosas, ¿no? Porque cuando bebemos café. Siempre me acuerdo, sí, sí. Cómo nos sorprendió la historia sí. Del café en nos la humanidad. Nos falta hacer pan. Nos falta hacer pan y tenemos otra pendiente, que es la de alcohol. Sí. Que también. Sí. Son cosas. Sí, pan está bueno. Harina y todo. Pero bueno, este es el cloruro de sodio famoso. Uh-huh. Y bueno, contame. Y la procedencia de la sal, tenemos la sal marina, la sal de manantial, que son las que se obtienen por evaporación. La sal de gema, o sea, esa sería la de roca. Sí, son minerales. Claro, se extrae de un yacimiento, de una minera, ¿no es cierto? Y ese material que se extrae de ahí se lo llama alita, con H, no alita. La alita es el nombre del mineral. Exacto. Y después tenemos la sal vegetal, que pocas veces se habla, me parece, de esta, que es la que se obtiene de la concentración de hervir algún tipo de planta, como plantas gramíneas. No, no las gramíneas. ¿Vos las tenés, estas no, sales? No. No, no las consumimos. Igual cualquier cosa que tenga cloruros y sodios o algunos componentes similares en la composición que uno lo empieza... Se vuelve sal. Se termina volviendo. La sal proporciona a los alimentos el sabor básico. Ya vamos a hablar. Y se percibe porque tenemos en la lengua un montón de receptores específicos para eso. ¿A vos te gusta consumir sal? Sí, soy salera. Yo era muy salera hasta que un día me subió un cachito la presión y me asusté. Tiene mala prensa la sal, pobre. Claro. Con los hipertensos. Claro. Sí, la verdad que no es tan sana, pero tampoco hay es que abusar que es tan de perjudicial, exacto. ¿No? O sea, hay que tener, porque a ver, nada de sal nos baja la presión. Es que todo tiene sal. Exacto. Uno le agrega sal a la comida. Es verdad, por eso a veces dicen con comida sin sal agregada. El claro. consumo de sal modifica nuestro comportamiento frente a los alimentos, ya que es generador del apetito y estimula la ingesta. O sea que si uno va a hacer dieta tendría que bajar la sal para que no te estimule claro, la... Claro. Se emplea fundamentalmente la sal en dos áreas, como condimento y como conservante, que este es lo que ha tenido mayor importancia a lo largo de la historia, ¿no? Sazonador de carnes, de pescados y de verduras, y en la elaboración de ciertos encurtidos. Te voy a hacer cortar y sería bueno para amenizar. Hay un tema que dice, yo te quiero con limón y sal, ay, sí. yo te quiero tal y como estás, no hace falta, vamos a escuchar a Julieta. Sazonemos. Dale, limón y sal. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena el mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos y me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Lo estoy volviendo loco. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Manera rápida de enloquecer a un operador técnico. Yo igual necesito limón y sal. Uh-huh. ¿A qué te hace acordar? A limón y sal. Al tequila. Pero vos querés un tequila ahora. Ah, un tequila con limón y sal. Pero como no. Hoy nos encontramos diciendo lo que dijimos otras veces de esta cantante que nos gusta. Claro, que antes no nos gustaba y ahora nos gusta le dimos crédito. Sí, nos empezó a gustar. Bueno, sigamos. Estábamos con la sal que, como vos bien dijiste, es la única roca comestible por el hombre y posiblemente el condimento más antiguo de la humanidad. La importancia para la vida está marcó el desarrollo de la historia, ¿no? El movimiento de la economía, el movimiento de los impuestos, de los monopolios, de las guerras. Una cosa impresionante. El valor que podemos entrar en detalle, no es que lo decimos así. Así, ahora les tiramos así una idea, ¿no? De la importancia de la sal en la historia humana. El valor que tuvo en la antigüedad realmente en el consumo se ha debido en parte a que la producción siempre fue muy alta, pero ahora bajó un poco este valor de importancia por toda la cuestión de salud y la hipertensión. Bueno, pero después vamos a ir con esto. Y era estratégico. Era estratégico tener sal. Y por otro, ¿por qué? Porque lo primero que se descubrió era conservar la comida. Claro. Más allá del gusto y que por ahí, bueno. Por otro lado, como en la actualidad hay otros sistemas de conservación, pasteurización, todas cosas químicas y industriales más modernas, bueno, esa gran función ya no la tiene. De hecho, la sal es un elemento hoy barato. Vos comprás un paquete, incluso cocinás el pollo a la sal. Vos cocinás, yo no cocino, pero... Sí. O sea, se usa para cocinarlo nada más. Pescados. ¿Y cómo la podemos encontrar? En distintos formatos. Sal fina, sal gorda o gruesa y sal en copos. ¿Vos usaste alguna vez la sal en copos? No, pero lo he visto. Parece que en la alta cocina se utiliza. Y bueno, se comercializa también como refinada, en forma de cristales más brutos y en forma más delicada, ¿no? Actualmente se le añade yodo. Para compensar un poco toda esta cuestión de daño por la hipertensión. ¿Y cómo la obtenemos? ¿Cómo obtenemos la sal? Bueno. Y vos podés tener una mina de sal, como en Colombia. Claro. Hay muchas minas de sal, inclusive hay construcciones hechas en sal. La famosa iglesia. La iglesia. Que pusiste la foto. Sí, también hay un hotel en el Salar de Uyuni, que es uno de los salares más grandes. ¿Vos fuiste a ese hotel? No, en Bolivia. Ah. En Bolivia está el Salar de Uyuni, que es un hotel, es un salar enorme y tiene un hotel de sal. Tengo amigos que han ido, sale carísima la noche. ¿Que las paredes, todo es de sal? Todo es de sal, pero tiene que haber una temperatura, tiene que haber un clima ideal, porque si no, ¿te imaginas? ¿Se derrite o se...? Yo me acuerdo cuando fui a las salinas grandes, me traje unos muñequitos y con el clima normal se evapora y bueno, se va desarmando. Pero bueno, ante esa humedad y la concentración de sal que hay, bueno, se puede permanecer. Si hay, así como está la iglesia esta que está casi entrando en la mina, y hay muchas construcciones de sal. Y se mantienen. Y digamos. Se mantienen, sí. Pero también tenés lo que son las salinas. Exacto. Que se evapora, es gran concentración, se evapora el agua. Es más, el concepto existió siempre a nivel geográfico, geomorfológico, se llamaban evaporitas, digamos. Eso siempre se evapora. Mira. Y como el agua tiene alto contenido salino, se forman diferentes. Y claro. Ahí no es solamente cloruro de sodio, que es la que comemos. Sino otros sino minerales. Sino que hay boratos, el famoso litio para las baterías, digamos. Cuando uno ve salinas y explotación de sales en las salinas, no solo está viendo que son sales de cloruro de sodio, por ahí hay diferentes tipos de sales, ¿no? Y minerales. O sea, a que la vez. Podemos decir que la producción de sal es inagotable, la capacidad de poder... Sí, y también vos sabés que por ahí leí que también esto de los copos debe ser lo que llaman flor de sal. Sí, esto que se saca la primera capa, como que hay un brusco cambio de temperatura, a veces por la amplitud térmica que tienen estos lugares. Y queda una película. Queda una película y esa película parece que es lo más de lo más, porque es muy refinada, no es tan salada. Y lo usan para los platos. Debe estar compuesta también por agua de lluvia. Pero parece que hay muchas curiosidades al respecto, ¿no? Con la sal. Contame una, por lo menos. Y los romanos parece que ponían sal en los platos porque... Ah, sí. ¿No? Los romanos... Yo te diría, te voy a hacer al revés. ¿Cómo nació la ensalada? Que además, cuando yo leí esto, me di cuenta de la lógica del nombre. Sí, totalmente. Porque es como que usa el nombre. ¿Qué es una ensalada? Algo a lo que se le puso sal. Bueno, parece que los romanos tenían la idea de que las verduras solas no convenía comerlas, sino que había que poner... Como decían que eran agrias. Claro, ¿no? Ácidas. Ácidas. Y entonces salaban el plato y sobre eso ponían las verduras y hacían y el lo que revolver. No se dan cuenta es que la sal cocina también, así que en parte las ablandaba. Claro. Claro, que digamos, es una manera de macerar. Viene la salad. El salad bar lo iniciaron los romanos. Ahí empezó la ensalada y incluso se le agregaba sal al vino. Ah, contaste. Sí, se formaba una bebida medio rara, obviamente no, tendría que probarla, que se llamaba de frutum. Que debe ser como lo contrario de fermentarla, porque yo por ahí me acordaba que siempre hay un banana que en el restaurante pone donde está el edulcorante, te pone el sobrecito de sal porque tiene el mismo tamaño. Totalmente. ¿Y nunca te equivocaste? Yo, montones de veces. El té con sal que me he tomado. Té con sal, pero tranquilamente. Qué asco. Sí. Feo. Pero acá parece que es, bueno. En realidad no suena ridículo ponerle sal al vino, pero al tequila no. El tequila es que no, bárbaro. Pero me parece que tiene que ver con... Vos dijiste algo. ¿Qué hace la sal? Realza los sabores. Claro. Y la sal, el limón, me parece que tiene todo ese efecto. Pero un estimulante. ¿Cómo era esto de los impuestos que decías? Bueno, parece que había un impuesto a la sal en Francia denominado la Gabelle. Y que tenía que ver con... 1700 y pico, ¿no? 1790, por ahí estamos hablando. Sí, estamos hablando así, medioevo, y que había como una obligación de consumir sal. Era tan bien vista, digamos, y además se consideraba un objeto de que había que consumir, que pagar, que cada francés mayor de 8 años debía consumir cerca de 7 kilos de sal. Y esto tenía un precio estipulado que había que pagarle al rey. Lo gracioso es que había que pagar y había la obligación de consumir. Eran como un negocio redondo para el reinado. Después había que ver qué hacías con la sal, pero bueno. No, y bueno, no importa, pero vos la tenías que tener y además pagar por eso. De ahí aparece en esa época en Francia las llamadas salinas reales. Y bueno, porque las salinas las explotaba el... Claro. El rey. Y claro. Ahí en 1790 la Asamblea General en Francia declaró el impuesto de sal como algo odioso, anulando su aplicación en la época de Napoleón Bonaparte. Pero también pasó algo en Inglaterra, el Imperio Británico aplicó a la sal en la colonia de la India, también aplicó impuestos. Y esto yo la verdad que no lo sabía, no. Y eso me lo comí en la película o en la historia. Que no sé si lo dice. Provoca en marzo de 1930, parece que Gandhi protagoniza una protesta que se conoció como la Marcha de la Sal. Sí. Que acabó provocando la independencia de la India. Es increíble. La marcha se inicia, dice, en el pequeño pueblo Dandi, a causa de las protestas del pueblo en contra de los impuestos británicos aplicados contra la sal. Sí, imagínate que en esa época el uso de la sal como conservante era realmente algo muy necesario. Pero para vos la sal, ¿sala? ¿La sal, sala? ¿Sala? Sí. ¿Y el azúcar endulza? Sí. Yo te voy a demostrar, mira, ¿que sí o que no? Que la sal no sala. ¿No? No, según Charlie no. Ah, bueno, pero para Charlie todo puede ser. ¿A dónde estoy resbalo? No es porque sea bueno, tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza. Hermana, que soy un pacto con Dios. para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. When the night has come. ¿Sabes que estábamos escuchando este tema de Charlie? Y recién, antes de venir, leí que está por salir otro disco de él. ¿Qué? Estaba todo el mundo así Eterno. Como festejando. Es un genio. Bueno, vamos a ver cómo es. Se llama, al parecer... Bueno, me parece que lo produce Palito por ahí. Se llama Random. Bueno, así que vamos escucharlo. A ver que... Igual tiene. Algo tiene, va a servir, tiene para seguro. Algo va a servir. Bueno. Bueno, y acá estamos en el Antiguo Egipto. Es donde se empezó a curar la carne con sal. Se elaboraban las primeras salazones y se cree que fue una de las primeras culturas en salar jamón y pescados procedentes del Nilo. Wow. ¿Viste? Y en un se creó como parece ser el uno de los el, un plato que se llamaba botarga, que era típico de la cocina mediterránea. ¿Vos lo tenés? ¿Lo ponés? No. Parece que los primeros usos del aceite del culinarios de la sal tenían que ver con esto, con la salmuera de frutos de la aceituna. Bueno, y los chinos también fermentaban los alimentos. Los chinos también sal, además tienen como un y usan mucho gran la sal en sus sí. en su cocina, ¿no? Bueno, qué a ver, esto de tener salero, ¿qué tendrá que ver? Porque estábamos viendo un poco, ¿no? El tema este. A ver, dijimos que la sal es importante, nuestras lágrimas son saladas. Son saladas. Sí, nuestros fluidos son salados, digamos. O sea que la sal prácticamente es parte del ser humano, más allá que si la necesitamos el condimento o no. Está asociado... Me encanta la palabra condimento, te digo. Condimento. Esto de condimento... Ponerle un condimento a algo es como que una vuelta de rosca, ¿no? Como... Ponerle un condimento, porque ¿no? sazonar es no, más pero ponerle un condimento queda lindo. Y bueno, el origen de la vida se dice que es en el mar, que es salado. Las lágrimas, como vos decís, son saladas. Sí. Parece que y esto, tenés... y esto de que dicen los españoles el salero. Oye, y eso, ¿no? Claro. Es como sí. tener algo de vitalidad, algo de voluptuosidad, de emociones, ¿no? De la sal te hace un sabor. Lo que decíamos de esto de la mala prensa, yo no sé si realmente se dio esto de que no haya saleros en las mesas, que vos lo tengas que pedir. Iba a salir una ley, pero realmente no sé si salió o no salió. Yo creo que ahora en muchos lugares lo veo. Yo lo sigo viendo también. No es... Pero es como que no te lo pon... Lo que decía la ley es que... Había que evitar, digamos, claro, ofrecerlo. Dejarlo ahí para que la tentación... Pero bueno, a mí me parece que no... ¿No? Que no salió. Y bueno, viste, tampoco hacerlo tan compulsivo. ¿Vos sabés que la sal, además de preservar uh-huh. Los alimentos y demás, tiene un efecto muy importante con lo que es bajar la temperatura de las cosas? Claro. A ¿Y ver. Dónde se usa mucho? ¿Y dónde se usa Cuando mucho? Hay nieve. Para derretir. Claro. Sí. La sal contiene la propiedad que no pierde nunca, que es la de derretir el hielo. Entonces, si vos pones sal en lugares que vos no querés que se congelen... En muchos lugares, que entradas de las casas y demás, tiran sal. En muchos lugares, que así en el sur pasa también, y casi tiro el micrófono, tiran sal y no el micrófono. Y bueno, esto es un tema. Como que rocían para, claro, para que la combinación química... Que se humedece rápido, claro, la sal. Claro, ¿y cómo? Pero, ¿y qué haces vos? ¿Qué hacemos? Y ponemos granito de arroz yo en arroz, el salero. Yo arroz, siempre. ¿Otra gente qué hay? Algunos le ponen café, pero para mí... No... No, el arroz fundamental. El arroz fundamental. El arroz absorbe el agua y te deja y viste, la sal. Si el arroz salva los celulares que sí, se te caen al agua. Pero bueno, ¿arroz? Pero así como existen cosas con la sal, hay muchas supersticiones. Uh-huh. Sí. Hay como o sea, cosas de mala suerte. Claro, dice que en las antiguas culturas se creía que el derramar la sal era un mal augurio. Uh-huh. Entonces, tanto sumerios, egipcios, asirios, luego los griegos. Este tema lo tomaban un poco de la misma manera y era como que echaban sal por encima del hombro. Claro, ¿sí? Como para escantar. Cada vez que alguien, claro, cada vez que se me caía la sal, es como que agarrabas y tirabas un poco para atrás. Sí. Porque el hecho de que se caiga la sal en la mesa era mala suerte. Uh-huh. Y de ahí parece que viene este problemita, ¿no? Bueno, de que pásame el salero, ¿no? No, dejalo apoyarlo en la mesa. Y tiene, algunos dicen que tenía que ver con por ahí, con algo bíblico, pero esto ya no tenía nada que ver con los egipcios, fue mucho después, así y que... Y no hay como demostrarlo. En la cristiandad dice que fue probablemente porque Judas derramó sal... En la última cena. Sí, y por ahí, que no sé si lo tengo escrito, pero sí que me lo autoescuché... Es que parece que en la última cena, no creo que estén los papeles, había un plato de sal, Leonardo había pintado un plato de sal. Ah, junto con esa figura que está ausente, que sí, se supone que es la Magdalena. Sí, así que puede ser lo de Judas, igual, puede que ser, es un simbolismo. Puede ser, pobre sal, quedó castigada, sí, ¿no? Para los chinos no es así, los chinos lo consideran un símbolo de buena suerte y es un gran elemento para ahuyentar algo muy común, los fantasmas. Claro, y en Japón también dice que se rocía con sal el escenario del teatro antes de comenzar la actuación. Para evitar como la mala onda, digamos, las malas vibras, ¿no? Este tema de que los romanos pagaban a los funcionarios públicos con sal y que por lo tanto el pago de lo que cobraban, de ahí vendría el nombre salario, es una costumbre que en realidad parece que no era del todo real. Sí parece. ¿Ah, no? No, leí por otro lado que en realidad lo que ocurría es que había soldados siempre fijos que eran muy bien pagos en las rutas de la sal, en las rutas donde se iba a recolectar, a recabar, a buscar, ya sea las minas o las salinas, pero que no, que cobraban dinero, que no cobraban en sal. Pero bueno, ¿viste cómo es esto? Unos dicen una cosa, otros dicen otras cosas. De todos modos, la idea y nominación de salario viene de ahí, del valor de la sal. Digamos, ¿no? Y cuando, y será también, viste, cuando decimos a comprar algo, dice, ¡qué saladito! ¡Qué salado está! ¡Qué saladito! ¿Qué es esto? Diciendo que es caro. ¡Qué cosa, ¿no? Le ponían... Es verdad. Sí, se volvió un adjetivo. Dice que también muchos usan la expresión estar salado, que significa, bueno, tener mala suerte. Sí, sí, es medio más, eso será acá más no, español, la verdad. Dice que la sal se empleaba en las esquinas de las cuadras para proteger al ganado de enfermedades y servía para realizar un círculo en torno a alguien para protegerlo del demonio. Claro, yo me río rituales. Porque contaba una amiga mía, cumplía años y había hecho una fiesta y llovía. Y había que hacer la cruz de sal para que no haya tormenta. ¿Y? Para que no llueva. Llovió igual. Se mojó toda igual la sal. Igual la hicimos. ¿Tenemos algo de música? Tenemos algo de música. Pero vamos... ¿Salteamos al 4, puede ser? Dale, vamos a escucharlo a Joaquín. Dale. Tus pies bailan un tango con mi pasado. Tus cejas son las rejas de una prisión. Tus labios son el fuego por duplicado. Tu olvido es un descuido de mi pasión. Tu cuello es una rama para colgarse, tu mente un crucigrama sin terminar. Tu ombligo anda buscando dónde ocultarse, tu boca es un milagro de la humedad. Tus ojos son dos gatos por los tejados, tu nuca un callejón al oscurecer. Tu pelo es el más negro de los pecados, tus dientes son agentes de Lucifer. Entra y señora, que cada hora cambia de piel, pulpa y de centri, dulce serpiente de cascabel, flor de alquitrán, lluvia que llueve, besos con sal. Tu lengua sale en todas mis pesadillas, tus uñas acribillan mi corazón, tus pechos dicen que eres una chiquilla, tus muslos saben que eres mi perdición. Tu piel es una patria para mis manos, tu vientre un desayuno con vino y pan. Por tu cintura sale el sol más temprano y se muere el verano cuando te vas. Tu pubis es un delta de agua salada, tu falda la más corta de chamberí, tu risa es una lágrima equivocada, tu cama se inventó para no dormir. Hembra y señora, que cada hora cambia de piel, golfa y decente, dulce serpiente de cascabel, de alquitrán, lluvia que llueve, besos con sal. Hembra y señora, que cada hora cambia de piel. Bueno. Bueno, acá estamos. Aquí estamos con Besos con Sal, besos con Joaquín con sal. Sabina. Esos lindo. Besos románticos del sí. verano, ¿no? Que salís del agua y... Hablando de verano. Está bueno para salir, ¿eh? Linda temperatura. Una maravilla, realmente un tiempo sumamente agradable. Y te cuento, hay unas cosas interesantes para este fin de semana sobre todo. Seguimos con todo el programa de la Plaza del Vaticano. Sí, estaba buscando eso. Sí, este domingo va a estar... la proyección del concierto de Marta Gerici y Daniel Barenboim, sonata bien. Para dos pianos de Mozart, a las 20 horas. El sábado también hay otro, pero bueno, este me pareció como especial. Lo más. Después tenemos algo para que vayan teniendo en cuenta. Hay todo el programa de cursos breves que se dicta en el gobierno de la ciudad. Y que se dicta en la calle Cura Parigüe 585, pueden llamar al 4633-8910. Hay cursos de producción de radio, hay cursos de diseño, hay un montón de cursos que tienen que ver con oficios breves y salida laboral, que realmente son sumamente interesantes. No son gratis, pero son muy, muy accesibles. Cerca de tu casa es, ¿no? Ah, no, se llama Flores. Bueno, después tenemos a Fuerza Bruta en el Centro Cultural Recoleta, que está haciendo funciones de viernes a domingo. Hay días que hay dos funciones. Mira, sábado a las 19, domingo a las 22. Te dejo el teléfono, 4803-1040. Anote, 4803-1040, Fuerza Bruta en el Centro Cultural Recoleta, de viernes toda la semana, jueves, viernes, sábado, domingo, creo que solo lunes y martes no está. Y después encontré otra cosa, lo de Fuerza Bruta no es gratis, pero hay como precios variados, ¿no? Porque nosotros en general damos cosas que son de entrada libre. Después encontré en el Centro Cultural Haroldo Conti, que es el que funciona ahí en el Museo de la Memoria, en la antigua Escuela de Mecánica, ahí en Libertador, sí. al 8100, que se llama el Centro Ecuni. Y hay un ciclo de cine muy interesante, los jueves y los sábados también. Donde dan películas viejas pero muy de culto. Por ejemplo, el jueves que viene dan Desayuno en Tiffany's. Ay, qué lindo. Este sábado dan El Baile. Uy, qué peliculón. Una película que es imperdible, peliculón. Hermosísima. Todo un recorrido sobre la historia europea a partir del baile y de estos personajes. Esto sí es entrada libre y es a las 20 horas más o menos. Así que pueden, por las dudas, llamen para confirmar el espacio, digamos, ¿no? El lugar es grande, 4703-5089. Y hablando mañana, de acontecimientos. Hoy, a eso de las 21 horas, estoy leyendo acá lo de una amiga que me mandó, cuando la luna se haga nueva, comenzará el año nuevo chino, 4715. Tiremos ahí. El año del gallo de fuego. Un año, escuchá lo que pusieron acá, para despertarse. Sí, porque dice que el gallo de fuego le da alegría, claro. Poesía y cultura al mundo. Mira, es símbolo de rectitud y justicia. No voy a decir qué opino al respecto. Por el acontecimientos gallo. Cercanos. Y también es el signo de los líderes y de la grandilocuencia. Ajá. Por eso será un año movido en defensa de todo tipo de derechos y de mayor compromiso con la salud del planeta, refugiados, desamparados, excluidos. Así Uy, que te vas miren a ser ustedes. Vegetariana. Epa. Qué bueno. Bárbaro. O sea, esta noche. Pero no es en febrero. Esto es lo que me mandaron a mí. A ver. O sea, esto es lo que me mandaron a mí. Chequémoslo, verifiquemos para mí, pero por ahí estoy equivocada, ¿eh? No, así que bueno, no el nuevo chino del gallo. Tiremos sal. ¿Eh? Para el techo. Claro, tiremos sal. Hablando, vos hablabas ahí de películas. Y yo les voy a recomendar una película que en realidad la película se llama originalmente Politiquí Cucina. Aquí se estrenó como La Sal de la Vida, uh-huh. Por eso la vamos a hablar de ella un poquito. No, lo y en realidad en España se llama Un Toque de Canela. La película es una película griega del 2003, muy recomendable. A mí me generó, además, bueno, porque era griega y no sé, y me agarró por otro lado porque habla de la cocina de Constantinopla, que eso ya es el actual Estambul, digamos, ¿no? Pero hay una mezcla ahí entre Estambul y Grecia, una familia turca que se va a vivir a Grecia y tiene que ver con la cocina y es un astrónomo y hay muchas especies y las especias que vuelan y fantástica película. Una fiesta. Miren, visual. Les digo más, está en YouTube, búsquenla, La Sal de la Vida, se la pueden ver gratis. Peliculón. ¿Qué diferencia el nombre, no? La versión. ¿Viste? ¿Toque de canela o sal? Sí, yo creo que tiene que ver porque están hablando un poco de los condimentos. Ajá, y estas cosas. La palabra cosas, que ¿sí? a vos te gusta. Pero, exacto. Pero lo bueno es que está mezclado un poco con la astronomía y a mí cuando vi esa escena de la astronomía con las especias dando me gustó, vale mucho la pena, así que se las recomiendo. ¿Sabes que me acordé de cuando en la antigüedad las jovencitas se desmayaban, que las hacían oler sales, ¿no? Pero eran de amoníaco esas, me parece. Ah, ¿no? Sí. ¿No? ¿Viste que se desvanecían? Bueno, pero las sales, por eso te digo, claro, eran sales de amoníaco, sí. Para despabilarse, para volver a... Sí. No eran las sales que se consumen, sino las que te despiertan. Las sales del gallo de oro deben ser. Sí, me parece que soy, lo del año nuevo. Y bueno, debe ser. Sí, otra cosita que yo lo puse por ahí. Hay un tipo, que por ahí hay un audio que se llama Carlitos Balá, qué gusto tiene la sal, ponelo mientras hablamos. Pues, qué gusto más. Tiene la sal. A ver, ¿quién no se acuerda de eso? Total, Pepe. No, aparte, qué gusto tiene la sal. Salado, qué gusto tiene. Y les voy a contar una anécdota que encontré por ahí. Dale. Que la verdad no pude chequear sí, es verdad, pero, la veracidad, pero le suena, podemos dar crédito. Dice que Martín Carlitos creen recordar que fue ahí por los 70, cuando él ya era un preferido de los niños, ¿no? Estaban en una playa, Las Toscas, y el cómico disfrutaba mirando el mar en una silla playera, le gustaba ir a Mar del Plata, todo esto. Notó que un chico se acercaba caminando, arrodillado en la arena, y le dijo, y el nene decía, qué lindo que está el mar, ¿no? El niño se hizo el desentendido y Balá dijo, ¿el mar? Dice, ¿qué gusto tendrá el mar? Y el pequeño tampoco reaccionó. Carlitos no se dio por vencido y le dijo, el mar tiene gusto a sal, pero ¿qué gusto tendrá la sal? Y ahí el chico reaccionó, lo miró y le dijo, pero Carlitos, ¿qué gusto va a tener la sal salada? Así que, y se fue el nene. Bueno, y él dice que él le causó tanta gracia que lo tomó como parte de esta historia. Pero bueno, pero parece que rompiendo un poco las fantasías, parece que el sabor salado de la sal al que le corresponde es al famoso cloro. Al famoso, ¿sí? Cloro. Porque hay otras sales de sodio que no tienen el mismo gusto. Y no, parece que es el cloro el que se lleva las de ganar. Dice, la percepción y aprendizaje de los salados se va formando con el tiempo en función de la concentración de la sal y estos hábitos que va estimulando los receptores. Por eso cuando uno no come sal por mucho tiempo, no agrega sal o no condimenta con sal, cuando usa sal es fuerte, ¿eh? Parece que la diferencia totalmente, es bastante. Totalmente. El cambio es bastante. Sí. Lo mismo que cuando te acostumbras a comer sin sal, llega un momento que dejas de lado eso, ¿no? Sí, o empezás a disfrutar o saborizar otras sales. La homeopatía utiliza la sal común como uno de los elementos, vos, pero la llama Natrum Muriaticum, y podés ser uno de esos elementos, digamos. ¿Y qué sos? Sal común. Mira vos. O sea que se utiliza como un elemento estabilizador, compensador, ¿no es cierto? Bueno, viste que hablamos de estas construcciones con sal, así que repasamos un poquito. Sí, la Catedral de Sal, la cual habíamos publicado en Facebook, está en Zipaquirá, que está cerca de Bogotá, o sea que si tienen la suerte de estar por ahí, no queda tan lejos de la ciudad. Ah, es como un circuito turístico. Hay un museo de sal, está el templo, y esto se lo debe el arquitecto, se llama Roswell Garavito Pearl, el cual salió aprobado, bueno, hubo varios proyectos presentados y ganó este proyecto de la Catedral de Sal, que se considera como un logro arquitectónico y joya de la modernidad, y es patrimonio cultural, religioso y ambiental. Mira. ¿Sí? Creo que intentaron meterla dentro de las siete maravillas del mundo. Sí, y lo lograron. Y la iglesia subterránea, aparte, tiene un complejo cultural que se llama el Parque de la Sal, que está en sus alrededores, ¿sí? Hay otra mina similar que está en Europa, que la, se llama Polonia. Claro, las de Wilitska, que es el museo de sal más grande de Polonia, 700 años de antigüedad, y está a 15 kilómetros de Cracovia, en Polonia. Usted lo dijo. Además está el Palacio de Sal de Lujuni, que te comenté que se creó este Salar de Lujuni, el hotel, en el 98. Y es muy interesante porque tiene hasta las paredes, los techos, las mesas, las sillas de sal. Bueno, en las Salinas Grandes, el que estuvo haciendo turismo nacional, intentaron hacer un bar de sal. Y las mesas y las sillas, todo de sal, encima es una sal no blanca, ¿no? Medio más color sucia, terroso, claro. Más sucia, pero no se los habilitaron. Entonces quedó ahí, bueno, y uno entra y ves ahí. Y que ves los restos de un... Ves los restos, están las sillas, las mesas, pero está todo hecho con sal. ¿Y en esos lugares de sal hace frío? ¿No? Depende de la amplitud, puede hacer calor, frío, llueve, digamos. Yo tuve unas temperaturas variadas. Pero bueno, lo más importante es pero que se puede construir, ¿no? Usted es geóloga. Si llueve, bueno, no debe llover mucho en esa no, zona. No, es que la concentración es muy fuerte. Por más que llueva, no se disuelve. No, porque en realidad el ambiente es bastante particular, claro, ¿no? Claro. Digamos, todo el ambiente hace para que eso se mantenga. Pero bueno, hay varias minas de sal. Y parece que, bueno, las de Wilitska fueron encima visitadas por grandes famosos, Copérnico, Goethe, Humboldt, bueno, parece que fueron muy importantes. Y en la Segunda Guerra Mundial se usaban como almacenes de guerra, ¿sí? Mira vos. Sí, viste, siempre hay un... Y bueno, porque además todo lo que guardabas ahí, conservabas alimentos, con todas las reservas se mantenían bien. Hablando un poco de la salud, de la sal y la flor de sal que hablábamos, de esta capita que se levanta. Sí, le vamos a pedir a Manuel que vamos a hacer laburar así, saltar al 6, porque viste que hay un tema hermoso de Fito Páez que se llama Pétalo de Sal. Sí. Y hay una amiga tuya, sí, que se llama Sol Livskin, que es una artista de la hostia. Y Andrés Romitrovsky, ¿cómo se llama? Romitrovsky, algo por el estilo. Que hicieron una versión que... Hicieron una versión espectacular, así que vamos a escuchar la versión de Sole, de Pétalo de Sal. Si nadie espera, ella se vuelve carmesí. No sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad, si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Podrías darme fe. Furioso pétalo de sal. calle el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Qué linda imagen, ¿no? Pétalo de sal. Vos sabés que cuenta la Biblia que el sobrino de Abraham llevaba una vida pecaminosa en la ciudad de Sodoma, pero, mejor dicho, no llevaba una vida pecaminosa, vivía en la pecaminosa ciudad de Sodoma, junto a su familia, claro, ya estuve blasfemando, qué feo lo mío. Entonces, los ángeles de Dios le dijeron que la ciudad iba a ser destruida y que él se iba a poder ir con toda su familia con una condición, que es, tenía que irse cuanto antes, pero no podía volver la vista atrás, no podía mirar hacia atrás para ver las llamas, toda esa destrucción. Entonces, bueno, salieron y ¿qué pasó? ¿Qué imaginas? La mujer de él, de Lot, no pudo aguantar y volvió la vista atrás y entonces se convirtió en una estatua de sal. ¡Qué bárbaro! Supongo que tendrá su mensaje aleccionador de no desobedecer y toda esa cuestión. Y el castigo es que no te mueves más, ¿no es cierto? Hay mucho en la mitología griega sobre el tema de convertirse en sal, como castigo, como control a la desobediencia, al desafío, a la rebeldía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Che, hablamos un poquito de... ¿Vos tenés lámpara de sal en tu casa? Yo tengo. ¿Y qué onda? A mí me gusta verla. A mí me dijeron que es de sal del Himalaya, la mía. Porque no es de cualquier... Entonces, te quiero avisar que no es de cualquier lado. Y que, bueno, que mejora los iones del ambiente, que emite toda su energía positiva, que absorbe la energía negativa. Todo eso me dijeron. ¿Y te lo creíste? Mira, mi vida está contenta. Yo me levanto y me parece que funciona. Sí, pero vos me... yo por ahí vi, sí, pero no encontré. Por ahí el otro día leí que no eran tan buenas. No sé. Pero bueno, parece que acá dice que sí, que están... Que parece que tienen, son beneficiosas para relajarte, conciliar el sueño. Claro. Mucha gente las tiene, ¿eh? Sí, sí, que generan un... Sí. Incluso las sales del Himalaya se usan para baños de sal. ¿Vos te hiciste alguna vez un baño de inmersión con sales? Sí, me encanta. Bueno. Me encanta. Hay sales del Himalaya que son buenísimas para el baño. Es muy lindo hacerse un baño de inmersión, sí, y tirarse buenísimo. Sales y parece que el cuerpo... Una noticia que acabamos de encontrar, parece que hay un chef que se llama Ezequiel Gallardo. Ajá. Que le encanta la sal y se fue dando cuenta, ¿sí? Que... La sal está del Himalaya, la rosada, ¿no? Sí, parece que tiene hierro en su composición, por eso es rosada. Bueno, dice que hay una sal negra, que es la de Hawái, hay una sal plateada en Asia, la flor de sal de Francia, la sal marina, que se extrae acá, ¿verdad? La de Cabo Raso, que hay una muy rica, yo tengo una. Y que además se considera muy beneficiosa para la salud porque no trae todo el componente de hipertensión y todo eso. Y esta persona dice que es tan fanática de la sal, que le pone a todos, que hasta le empezó a poner a los postres porque él dice que realza, es lo que decíamos. Claro. una pizca de sal. Bueno, si vos te fijas, hay una, no me acuerdo qué era, el Royal que le ponían, el leudante. Sí. O las harinas leudantes, claro. Para mí tienen, bueno, algo pero de vos lo probaste, por ejemplo, cuando comes un pan sin sal, en realidad le sentís gusto dulce. Pero presta atención en la próxima vez, sobre todo las harinas se nota. Acá me está mirando Manuel. Parecemos al libro gordo de Pete. No sé si sabes, Manuel, sos muy todo chico. Todo por una manzana también te enseña. Entonces, evidentemente, se ríe. Evidentemente, agregar sal debe realzar un sabor que está muy, queda muy sutil, ¿no es cierto? Ahí. Claro, y además que no necesariamente te da un gusto salado. La sal marina, bueno, como bien dice acá, conserva todos los nutrientes naturales, claro. Que no se evaporan, bueno. Pero nada, me gustó, justo encontramos la nota y tiene mucho de lo que dijimos, ¿no? Los humanos recogieron sal cristalizada desde siempre. Uh-huh. Fueron tema rutas. De conservación de alimento. Hubo rutas que eran las rutas de la sal, la vía salaria en el Imperio Romano. Claro, así como la ruta de la seda, la ruta lo que de decíamos la sal. De lo de Gandhi, digamos, es importante, uh-huh. Realmente. Lo que uno ve, yo por acá tengo, nos queda un poquito de tiempo y después te voy a pedir, ya te lo digo así, cerremos con el aviso de Furtiva que anda por ahí y el tema 7. Es una cerveza, pero vamos, salada. Contamos una cosita antes. Uh-huh. Y a mí me gustó la importancia del pan y la sal, dice. Compartir el pan y la sal fue una práctica habitual y muy arraigada. Por una parte, los alimentos resultaban lo mínimo indispensable para la subsistencia. La costumbre de acompañar una hogaza de pan con un puño de sal tenía algo que ver, ¿sí? El pan mejoraba su sabor, mientras que todo esto era una duraba cosa habitual en los pobres para mitigar lo que el hambre, ¿no? Claro. Y los romanos consideraban a la sal una comida. Sí, por todo el nutriente que tenían, por eso estaba el plato de sal. Claro, claro. Y al igual que el pan, la sal dice que está ligada a lo esencial de la subsistencia, tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso se dice que cuando uno recién se muda también se asocia a la abundancia, te tienen que regalar un paquetito de sal, uno de pan. Claro, es exactamente. Es como el tema de que la sal resulta tan necesaria como el sol y el agua. Claro. Por más que tenga mala prensa, pero bueno, la tenemos internamente, uh-huh. ¿Sí? Y me pareció bueno esto, ¿no? De juntar estos elementos y darle importancia a algo que, más allá de la mala prensa o no, es un salerito que está ahí, che, ponle sal o no ponle sal. Cuando uno se pone a ver que hubo guerras, que hubo independencias de países. Exacto. ¡Wow! Y vos tres letras tenían mucho que ver. Mucho que ver. Y vos dijiste, es un salerito que está ahí, y curiosamente el salero es algo que se creó tardíamente, claro. Porque la sal se servía a puñados, se agarraba con las manos de los platos. Y hay historia que cuenta que recién por el 1800, en el siglo XIX, se empezó a usar el salero como un utensilio especial, claro, ¿no? Con tapa. Qué loco. Qué cosa, ¿no? Mira lo que uno aprende. ¿Viste? La compañía Sal Norton de Chicago añadió carbono de magnesio a ese producto para que pudiera fluir mejor. Porque bueno, yo tanta sal, manía con sal, todo tanto, tengo que tomar una cerveza, ahora vamos a recomendar una cerveza que la rompe y después escuchemos un tanguito. Sí, como Y nos vamos con la milonguita o tanguito. Con azúcar. Hasta la próxima semana y bueno, gracias Manuel y no Miguel. Nos vemos. Cerveza artesanal Furtiva. Intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedile en Facebook Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Thank you.